Hello, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Hello, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Aprende con Douglas. Excelente. Concluyamos esta unidad con el vocabulario de profesiones. Recuerda que al hablar de tu ocupación en singular, siempre debes usar el artículo a o en. Escucha y repite dos veces. Recordemos la regla. An, antes de sonido vocal, como en an engineer, y a, antes de sonido consonántico, como en a doctor, an engineer. An engineer. Un ingeniero. Ahora, el vocabulario esencial. Manager. Manager. Gerente. Teacher. Teacher. Profesor o profesora. Nurse. Nurse. Enfermero o enfermera. Chef. Chef. Cocinero o cocinera. Architect. Architect. Arquitecto o arquitecta. Job. Job. Trabajo. Recuerda la estructura para presentarte en singular y plural. I am a teacher. I am a teacher. Soy profesor. They are chefs. They are chefs. Ellos son cocineros, sin artículo en plural. ¡Fantástico! Ya puedes hablar de tu profesión con la estructura gramatical correcta.